Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Escúchanos, Señor, porque grande es tu misericordia. Por tu ternura, Señor, vuelve a nosotros tus ojos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende tu mano poderosa para darnos tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo. En la unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas. Te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 85. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor, que en ti confía. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena este siervo tuyo de alegría. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano, llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que pasa y nos llama para una vida nueva. Amén. Le saluda su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, que como todos los sábados, pues también les invito, hermanos, a pensar en María Santísima. Ella nació inmaculada y se mantuvo inmaculada, cumpliendo la voluntad de Dios siempre. Pero ella es el ejemplo de quien escucha la palabra, que la pone en el corazón, para que esa palabra ilumine la vida. Para que esto sea posible en este tiempo de conversión, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este sábado, ya mañana es el primer domingo de Cuaresma, en este sábado, queridos hermanos, el Señor nos vuelve a insistir en aquello que Él espera de nosotros en la Cuaresma. Como digo, no tendremos actos externos en la abundancia. En otros países que se han vuelto ya casi a la normalidad, nosotros estamos detenidos en una situación muy complicada. Pero bueno, tenemos siempre la oportunidad de agradar a Dios, porque los actos externos no son aquello que Él busca. Él busca sobre todo un corazón que se transforme pasando por el trato al prójimo. Por eso dice: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies al que está humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Es decir, hay que pasar por el trato al otro, especialmente al que está herido, al que está empobrecido. En nuestro país no tenemos que ir lejos para encontrar tanta necesidad. Y bueno, se trata de enfocar ahí nuestro ayuno, nuestra cuaresma, sabiendo que hay una segunda parte. Entonces dice: sobre las ruinas harás edificios nuevos, y el Señor te va a dar la capacidad de reparar lo que está caído. Mire qué bonito esto, ¿no? Es como un tratamiento, decimos, ¿no? Ya se lo decíamos ayer. Si no sigues el tratamiento, no habrá curación. Pero piensa en esa curación, piensa en ese futuro. Por eso la cuaresma también es un tiempo de escuchar la llamada del Señor, para dejar algo que no vale tanto y tener lo que vale más. Hoy pasa Él y llama a Mateo. Mateo era un publicano. Él no era un ladrón, aunque muchos publicanos tenían mala fama, ¿no? Y si hubiera sido ladrón, no hubiera escuchado a Jesús. Y le dice: sígueme. Y ese hombre dejó su trabajo, dejó hasta la moneda, la mesa con las monedas, ¿no? Y se fue con el Señor. Y después, naturalmente, hizo un banquete, porque él se alegró de haber encontrado a Jesucristo. Nosotros a veces decimos: bah, me pesa ser cristiano, ni siquiera quisiera con este peso de la religión. No, es una bendición. La oportunidad de la vida. La oportunidad de la vida, por eso Mateo es un banquete, ¿no? Para despedirse de sus amigos, aunque ahí también el Señor, pues, yo creo que sanó a muchos enfermos. Pero la cuaresma es una vocación para dejar lo que no vale y tener lo que sí vale, que es el Señor, que es Jesucristo, que es la vida que Él nos da en el camino de la conversión. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. En primer lugar, ¿nuestro ayuno, nuestra conversión pasa por un mejor trato a los demás? Cuando renuncies a oprimir a los demás, cuando no seas amenazador, cuando no insultes y cuando compartas, entonces sanarás. Qué hermoso este tratamiento y qué difícil. Pero ¿lo tomamos así también? o nos quedamos en una cuaresma externa. Y en segundo lugar, el Señor está pasando. En esta cuaresma el Señor está pasando. Piensa cuántos han muerto, no solamente en la pandemia, ¿no? Ya no hay cuaresma para ellos. Tú y yo todavía tenemos esta oportunidad. Decía San Agustín, tengo miedo de que si Dios pasa yo no lo siga, porque no sé cuánto tardará en volver a pasar. Que esta cuaresma sea una cuaresma donde el Señor pase. Estamos atentos a ese paso de Dios, ese Cristo que pasa en nuestra vida. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos a aquel que pasa y llama a seguirlo y le decimos, oh Cristo, has llenado de luz, has llenado de paz, has llenado la vida de Mateo con tu gracia. Pasa también, Señor, en nuestras vidas. Dichoso el que supo escoger y que no se aferró a las cosas, sino que te siguió a ti completamente. Danos esa sabiduría, Señor, para que nosotros en esta cuaresma dejemos lo que no vale y te sigamos a ti, que lo vales todo. Y que podamos, en ese sentido, tratando bien a nuestros hermanos, tener una cuaresma de renacimiento, porque tú pasas y nos llamas, oh Señor. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, tomamos la antífona del Salmo 85 que dice, Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. ¿Quién puede decir esto? Bueno, Mateo, ¿no? Era publicano, pero no dice que era un tramposo, un ladrón. Era un trabajo que él tenía. Pero él buscaba en el fondo algo bueno. Por eso el Señor lo llamó. Señor, enséñame a seguir tus caminos. Pensemos en esa escena. Él está cobrando los impuestos, pasa Cristo y le dice, sígueme. Pensemos en esa escena tan querida para el Papa Francisco, ¿no? ¿Y sabes por qué Dios te está llamando? Te está llamando porque te quiere. Porque no quiere que te quedes ahí clavado en el materialismo, sino en su reino, que vale mucho más. Imaginando esa escena, decimos una vez más, Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy en la acción, queremos pedir la gracia del Señor porque una cuaresma sin la gracia de Dios no es posible. Solo Él puede ayudarnos a la transformación que necesitamos, a la sanación que necesitamos. Por eso nos proponemos, siempre con su ayuda, que nuestra cuaresma sea una cuaresma que pase por el mejor trato a los demás. Ya no oprimamos a los demás, no insultemos, no seamos agarrados, egoístas, compartamos el pan con el que no lo tiene. Y en esto, hermanos, entramos todos. No solamente los que tienen mucho, sino todos tenemos que tener sensibilidad, porque Cristo está presente en el que sufre, en el que no tiene. Tener una cuaresma realmente de conversión, como lo pide el profeta. En segundo lugar, nosotros también escuchar la llamada del Señor. Porque decimos, es que mi Dios nunca me ha hablado. Te está hablando en este momento. Te está hablando y te está diciendo, sígueme. Deja ese materialismo, deja eso que tal vez no es malo. Mateo no era malo, pero hay algo mejor. Seguir a Jesucristo en este camino de conversión. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Como decíamos, ella también está viendo nuestra cuaresma, acompañando nuestra cuaresma como una madre que está viendo la curación espiritual de sus hijos. A ella le decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.